desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Bueno, y esto es lo que pasa cuando te toca tener un programa como con Federico Simonetti. Que el tipo, viste cómo es la gente que es así de guapa, que agarra y te promete el cielo y después no te lo cumple. Es lo que pasa. Entonces, claro, ¿vos qué opinás de esto, Federico? Nada, porque no vino todavía. Es un trabajador de la comedia, señor. Hay que respetarlo y hacerle el aguante. Yo también soy un trabajador de la comedia, ¿sabes qué? ¿Viste yo hoy? Tuve yo hoy. Y bueno. ¿Y estás acá? Estoy acá y vine bastante temprano. Entonces, no hay excusa que valga con todo eso. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, es verdad, mañana me voy a Ituzaingó, ando a saber a qué hora llego por acá. Ah, entonces no se queje, compañero. Pero hoy es hoy. Por ahí llego temprano, ¿sabes qué? Y déjame disfrutar este momento en el que he hecho bien mi trabajo y no se me puede regañar por absolutamente nada en lo que ya son un minuto y medio de programa. Vengo haciéndolo a la perfección. Es ¿podemos arriesgar en cuánto llega? Para mí tarda 17 minutos más. ¡Qué mal la estoy pasando! Ahí está, ya. Yo arriesgo eso, 17 minutos. Gabo. A partir de ahora. Yo creo que antes de las y 20 está acá. Antes de las y 20. Pará, y sea si no, 13 minutos. Si no está escuchando, les apuesto lo que quiera que van a venir y va a decir, los venía escuchando, qué bien que se los escucha, ¿eh? Ah, eso sí. Antes de llegar a la radio, porque acá no se escuchaba bien de cerca. Totalmente, esas cosas que dice cuando... no sabemos. Vamos a decir una palabra clave, si quieren, para ver si nos estaba escuchando. Ah, pensemos una. La palabra clave es mondongo. Mondongo. Tienen que decir entonces, mondongo. Tiene que entrar y decir mondongo si no está escuchando. Si no, evidentemente es un hipócrita. Claro, si llega y dice alguna otra cuestión, como que bien se los escuchaba, los escuché hasta recién, no sé qué, es porque no escuchó mondongo. Su primera palabra tiene que ser mondongo. Sí. Exactamente. Nada de hola, ni buenas noches. Nada. Mondongo. ¿Hace cuánto que no comes mondongo, Gabo? Bastante, ¿eh? Es una comida de invierno igual. Sí. Es una comida de mierda, chicos. A mí me gusta. Hoy, ¿vos, Félix, hace cuánto? Unos 14 años. Yo nunca comí mondongo, jamás, en mi vida. Soy virgen de mondongo. Entonces, ¿por qué decís que es una comida de mierda? Mira si es porque tu mejor... No. Macho es el que prueba y no le gusta. Por eso soy mujer todavía. ¿Mondongo sí o mondongo no? Yo creo que esa es la pregunta del día. Mondongo. No, hay otra que es bastante más picantona que ya elegí entre los... Mondongo. Exactamente. Mondongo no. Gringo y Mondongo. Mondongo. Es todo lo que pasaba. Unos se fueron para el norte, otros para el sur. Y así estamos ahora mismo. Entonces, ¿y qué opinión? Ah, perdón, con respecto, yo todavía está fresco lo de Justin Bieber y mañana lo... Sí. Ayer lo gastamos el tema, pero me parece bastante interesante. Lo vengo reflexionando durante todo el día y la verdad es que ese muchacho merece ser incinerado. Incinerado. Hoy habló el vicepresidente de la Nación y se refirió a lo que pasó ayer como una tragedia cultural. ¿Por qué? Dijo, hay que darle bola a los productos locales, argentinos, nacionales. Si no pasan cosas como la ayer, una tragedia cultural. Qué grande. A mí me gustó. Qué grande. Qué grande. Me encanta. Eso es nivel. No, es que realmente no puede ser. O sea, estuve viendo como muchos posteos de gente que lloró de verdad y que estaba como realmente decepcionada. Y vi un video. A ver. Ay, a ver. El de la banderita, no sé si lo vieron. No. Que le tiraron una bandera, no sé si era la gente del fan club. Se ve que le tiran muchas cosas a Justin. Y como que agarró el pie de micro y hizo como que barría y la tiró del escenario. Y fue como, me parece que... Y se escuchaba el comentario de fanáticas diciendo, no, pero es que es un pelotudo, mirá lo que está haciendo. Y me gusta pensar que en realidad todo esto fue un cambio positivo en la vida de todas esas personas. El día que se dieron cuenta de que Justin Bieber era un mocoso pelotudo. Me parece que está bueno. Entonces, ¿vos decís que va a... dice que ahora no le dan play a Artod, de Almendra? ¿Quién te dice? Puede ser. ¿Quién más canta en inglés? Luca Prodan. Oh, ok. Es otra cosa. Hay que ver. También hay otras personas que cantan en inglés y no deberían cantar en absoluto. Félix, si te hubieran regalado entradas, ¿irías a ver a Justin Bieber? ¿Hubieras ido? No, Gabo, ya tenemos una discusión sobre mi uso de mi tiempo libre y las entradas y lo que yo considero un intérprete que me interesaría ver. Las revendés, claramente, o sea. Quizás las usaría, pero no con el propósito de entrar al lugar, sino más bien hacer un origami de un ave o de una ranita. O bien me las podría enrollar y guardar en una parte del cuerpo. Entonces, en definitiva, creo que podemos decir que eso es el comienzo del programa. ¿Vos crees que va a haber, que hay gente que se dio cuenta que es un pelotudo? Sí. ¿Sí? Sí. Que es un antes y un después lo que pasó. Claro que sí. Es que lo que me sorprende muchísimo es que realmente no tiene ningún... Está en una edad también y en un lugar en el que no tiene reparo sobre lo que está haciendo. Y no le parece mal, ¿entendés? O sea, esto va a seguir sucediendo. Sí, sí. Ayer escuchaba una nota de Duro de Omar, no sé si vieron, que entrevistaban a los fans. Y por un segundo, es horrible lo que voy a decir, pero se me cruzó la idea de, se tiene que morir. O sea, como que él... ¿Quién se tiene que morir? Él, porque se vienen desencadenando las cosas de una manera en la que, si se muere ahora, vuelve a ser bueno, vuelve a ser lo más, vuelve a ser, no sé, el ídolo que todos los que se dieron cuenta que es un pelotudo tenían en algún punto. No sé, es horrible, pero no sé, como que se me cruzó así, que en algún momento en la industria piense en matarlo. A mí me gustaría, pero por el sencillo hecho de que... Chicos, es terrible lo que están diciendo. Nadie, sí, yo dije, es terrible lo que están diciendo. Nadie debería morir. Perdón. Nadie debería morir, vamos. Sí, debería morir. El Monsanto. Ah. No. No, chico, debería estar preso, debería sufrir, debería ser torturado, pero morir. Me parece, no me mires con esos ojitos de él cachorrito. Es un señor que leyó A Sangre Fría y por eso yo te digo, reflexiona. ¿Cómo me parece que son? No, yo cosas. No estoy diciendo, a ver, no estoy diciendo que deseo que se muera, sino de que, no sé, ¿entendés? Como que desde el mercado garparía, me parece. Hay un capítulo de Los Argentos, ¿se acuerdan? En el que a Coqui lo quieren hacer famoso en la industria como metalero, no sé qué, y después planean toda su muerte para que garpe mucho más el disco que saca. Bueno, no sé, una cosa así. Como desde la lógica de la industria lo pensé, no desde que yo quiero que se muera, claramente. Que no se muera nadie. Me gusta que uses, no se muera ni Cristo, mirá. Manuel Azaiz, me gusta que uses unas, traigas unas citas de tan elevada sí, ¿no? al programa. Así como te menciono A Sangre Fría, haces un aporte Los Argentos cultural tan importante. Bueno, chicos, estamos hablando de Justin Bieber. Góngora dijo que no se muere nadie. Y el que maltrata cachorritos, este se tiene que... Mira, ahí está. Ese se tiene que morir. No dice nada, pero hace con la cabecita ¿no que ves, sí. ¿No ves cómo todos tenemos? Es un ser muy sensible. ¿El señor Góngora? Sí, sí, sí. ¿Y quién no? Acá, en esta mesa. Tenemos un invitado que no ha hablado porque no lo presenté. Solo le voy a preguntar si es un ser sensible. Absolutamente, perfectamente. Ahí está, muy un lejos ser, del micrófono. Un ser que ha dedicado gran parte de su tiempo al amor. Exactamente. ¿Cómo no ser sensible? Uh-huh. Exactamente. Entonces, me parece que siendo todos sensibles, va a ser un programa con un dilema muy sensible. Pero para eso tenemos que ir a una apertura primero. LR4, la radio que escuchas y te gusta. ¡Eso es Radio Splendid! Yo soy Félix Buenaventura VIII. Todavía no llegó Federico Simonetti. Hoy tenemos una columna de sexo y tecnología a cargo de Manuel Saiz, también señor Gabriel Grosval. Y un invitado de lujo que nos dará cada uno de los detalles posibles sobre eso. Y eso es todo, no puedo esperar a que Juan arranque el programa ahora mismo. Y entonces, como siempre, tenemos hoy los auspiciantes, por ejemplo, la maravillosa gente de Nakan Pop, donde se tienen los precios congelados en un café que está muy caliente y no está congelado, está a 5 pesos. Es una cosa maravillosa, con un refill creo que no podés, no terminás de tomar café nunca. Y si tuvieses que pagar más café, también estaría $5, lo cual es maravilloso. Tienen también los sándwiches que como yo, que son de huevo y están a $10. Y que también están congelados los precios desde marzo, ¿no es cierto? Pero, sí, exactamente. Y hay un choripán por un precio maravilloso que no me acuerdo, y ya cuando venga Simonetti le preguntaré. Nosotros, como siempre, tenemos vouchers para... ¿Cuántos vouchers tenemos hoy? 3, exactamente, para quien pase por la radio y los venga a retirar. También tenemos de postre... ¡Qué rico! Un helado, un kilo de helado, de una gran heladería. Una gran heladería que, ¿cómo se llama? Cadore. Uh-huh. Está buenísimo el helado Cadore. Sí, es maravilloso. La verdad que es un helado increíble. Para mí es uno de los mejores helados de la ciudad. Un helado, del mundo. Del mundo, totalmente. Pero eso es, por supuesto, para la persona que responda a la siguiente consigna. ¿Qué preferís? Y esto va para ustedes también, ¿eh? ¿Estar perdido en el Amazonas 2 semanas o ver a Carrió haciendo pis parada? Obviamente, ver a Carrió parada, me puedo divertir mucho. Yo voy a tomar mucho. La posta de anotar. La gente está tomando Carrió. Usted, Manuela Sáenz. Pará. La opción A es perderme en el Amazonas 2 semanas. Nada más que 2 semanas. Nada más ni nada menos que 2 semanas. Over a Carrió haciendo pis parada. ¿Usando conito o así como no, Dios la trajo al mundo? No puedo usar nada. Concha pelada. Y yo ya la he visto abajo de una camioneta. Y miren, ¿cuánto tiempo? 17 minutos. Tengo la bola de cristal. ¿Qué preferís? ¿Qué prolija salió la apertura? ¿Qué preferís? La verdad, la apertura, qué linda quedó, viejo. La estuve escuchando. ¿Lo escuchaste? ¿Qué preferís? Hermoso. Todo escuché, ¿eh? ¿Todo? ¿Y por qué no estás diciendo lo que tenías que decir? No, porque se corta con el árbol. Cada vez estamos que paso haciendo... por un árbol, se escucha... ¿Qué preferís? ¿Estar perdido en el Amazonas 2 semanas o ver a Carrió haciendo pis parada? Ver a Carrió. Me parece que es fácil, se resuelve rápido. Te reís un poco, pues. ¿Algún tuit interesante? Sí. Lamento mucho. Gabou también dijo Carrió, ¿sí? Bien, ¿ustedes están por el Amazonas? Ah, y ahora que todos dijeron Carrió. Yo estoy en el Amazonas. Pero hay hormigas carnívoras. Buah. Yo a Carrió ya le he visto tirada abajo una camioneta. Primero, todas las hormigas son carnívoras. Bueno, pero carnívoras de que te comen. ¿Cómo te van a comer hormigas? Ah, pará. Ya empezamos, van 18 minutos de programa y ya estamos diciendo que hay hormigas que te comen en el Amazonas. A ver, el boludómetro está marcando, viejo. Si yo tuviera Google, hay un cuento de Quiroga, que no es Quiroga el de acá, que me mira como diciendo, ¿qué? ¿Yo qué? Muy buen cuento, Ale. Cuentos de amor, locura y muerte, en el que a un personaje se lo comen las hormigas. También, y yo he visto mucho Discovery Channel. También tenés otro de que el almohadón de plumas, ¿viste? Puede pasar. No puede pasar. Bueno, chicos, déjenme ser inocente. Para mí las hormigas te pueden comer. Me han picado hormigas varias veces, no quisiera volver a pasar. Bien, por eso. ¿Cómo está dando los guarismos? ¿Cómo vamos? Yo opté... Tenemos 2-0. Tenemos 2 a favor de Carrió. Vos estabas por Amazonas. Yo voy a Amazonas. Que me coman las hormigas de última, que me importa. Bien, las hormigas. Me gusta empezar el interior profundo. El señor Buenaventura. Obvio que el Amazonas que ve. Vamos, Félix, nos hacemos una choza. Góngora, por... Ya dijiste Carrió. En 3-2 gana Carrió, entonces. Y Quiroga, que está por Carrió o por Amazonas. Amazonas, muy bien. Perfecto. Amazonas. 3-3, Mucho más polémica. No, el joven, que lo han presentado hace poquito, ¿qué opina? Amazonas, 4-3 viene ganando la gente que prefiere perderse 2 semanas en el Amazonas versus ver a Carrió hacer pis parada. Bueno. Fuerte, Fuerte. Sí. Sí. Yo no quisiera ver a Carrió haciendo pis, la verdad. No sé, evidentemente. Capaz que en el Amazonas me va a arreglar. Parada. Pis parada. Parada. Sí, no hagamos... que esto no sea más, mucho en más en mingitorio, si querés, así, y apoyada de la barra de mármol que tiene a los costados del mingitorio, tampoco me impresiona. La tenés que sostener de los chivos para que haga. Yo no la tengo que sostener de un lado. Se para sola, con mi sería más difícil. Bien. Acá ya me están sugiriendo otro dilema. Mira, a ver si Monético. ¿Cómo te sugiere? Ya han mandado una lista. Cuca Dalton ha dicho, ¿qué es mejor? ¿La escena de Pink en The Wall basureando a su público en vivo después de salir de un coma en su camarín? ¿O Justin basureando a su público después de una diarrea de mondongo? Ah, vos te perdiste, la palabra clave claro. Era mondongo. Mondongo. Vos tenías que llegar y decir, escuchar. ¡Mondongo! Si nos estabas escuchando. Yo los estaba escuchando, pero no llegué. Bueno, teníamos la ilusión. Mira. Escuchar, ¡mondongo! Yo no te creo nada, me parece es una caja de muy mucha facilidad de palabra, ¿eh? ¿Gabo? ¿Cómo te fue en la función? Muy linda, muy linda. Muy linda. Le mando Diego Fernández, saludos para todos. Mándale qué mucho. Lindo. Bueno, ahí vengo. El sábado lo he visto al señor. Bueno, y entonces, ¿vamos a mantener ese dilema o estamos con el otro? ¿Querés otro? No, estamos con ese. Estamos con vale. Ese, me parece que ese es el final. 4-3 va ganando la gente que prefiere perderse 2 semanas en el Amazonas versus ver a Elisa Lilita Carrió haciendo pis parado. ¿Eh? Capaz que con los votos que saca se alegra, ¿viste? Le va mejor que en las elecciones. No le fue mal en las últimas elecciones. No, en las presidenciales es donde empieza a flaquear un poco, valga la paradoja. Entonces, a ver, tenemos para los que quieran llevarse 1 kilo de helado de Cadore, que ya muy bien lo presentó Félix, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, que son en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/lahoradoble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Bien, perfecto, ¿eh? Los que quieran participar se llevan 1 kilo de helado. Vamos a una tanda y ya volvemos con la hora doble. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, La Indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, La Indecisa, a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La Indecisa. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Cervecería, lugar físico donde se hace o comercializa cerveza artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. One night together in our arms. this is the longest night we're meeting. Arms to arms, I only want one night together in our arms. This is the longest night we're meeting. Arms to arms, nothing I only wasted, life is want one night heaven together. In our arms, this is the longest night we're meeting. Arms to arms, I only want one night together. In our arms, this is the longest night we're meeting. Arms to arms. Empalmamos, lo cortó el mismísimo Gabó, que es un déspota, es un déspota. Ustedes oyentes zafan de que están del otro lado, pero no, pero aparte, lo que es tolerarlo acá, Dios mío. La primera vez, la primera vez como que pasó así rápido y dijo, no le dimos bola, pero dijo, che, ¿arrancamos? Sí. Porque aparte el término era malísimo, dice Góngora. Termínela, viejo. Que nos entran palos por todos lados. Tras otro, ¿eh? Y ahora vino a defenderla. ¿Quién vino? Ahí está. Mira, la señorita L. Por favor. L, no. Qué bella. Bueno. A ver, Gabú. Este año vamos a hacer la primera columna cruzada, donde vamos a, con la compañera acá, Manuela, vamos a hacer una columna de tecnología y sexo, o de sexo y tecnología. Muy, muy, muy buena idea, viejo. Guay, no sé cuál decidirme. O sea, salió una super columna donde vamos a ver... justamente el sexo en la tecnología o la tecnología del sexo. Como el súper dulce. No te puedes ir, Gabo, ¿eh? No me puedo ir. Atado a la silla está. Y no me puedo ir. No, se puede ir. Bueno, vamos a empezar primero hablando... Vamos a empezar hablando de... Ya estaba metiendo baile, me desconcentraron. Vamos a empezar hablando de algunas aplicaciones que nos puede hacer la vida sexual mejor. Ay, nos puede hacer tan felices. El email, ya con el email... En realidad, lo primero que hay que decir es... Todas las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el email, si lo queremos considerar una red social, ¿por qué no? Sí. YouTube, todas esas redes sociales clásicas, tradicionales, que están al alcance de la mano de cualquier persona. Al alcance de la mano es una frase muy atinada. Que nunca se usó, además. Muy atinada, pero además para hablar de sexo virtual, es de lo mejor que has dicho. Esas redes sociales siempre son una buena puerta de entrada para conocer una señorita o un caballero, según el caso, por supuesto, y el interés. O también para aproximarse a alguien que uno ya conoce, pero que face to face no ha tenido el valor, la valentía, la certeza de palabras que se requiere. Me interesa destacar que además Internet creció al calor de la pornografía. Yo me acuerdo de las primeras estadísticas, ni bien arrancaba Internet ya. Primero no me acuerdo ni cuánto tardé en descubrir Internet y en poner algo porno... Fue como casi automático. Fue el mismo día que dije, esto sirve para ver cosas. A ver, ¿te acordás? Sí. ¿Vos te acordás, por casualidad, de pornografía antes de Internet en la computadora? ¿En la computadora? ¿Cómo se hacía? No. Si te acordás de algo en particular. No. Yo sabés que me acuerdo de uno o dos videos que eran como... Mirá. Cuatro disquets. No. Que tenían que ser de 1.44 porque los otros no te alcanzaban. O sea, eran alta densidad y nos lo pasábamos entre los pibes. ¿Cómo es? Y era ponías como... Ponías discopy, era un zip dividido entre varios. ¿Qué tipo? A ver, antes... Se veía, perdóname, déjame terminar de la imagen. Eran como cuatro o cinco disquets en un zip que tenías que aprender los comandos porque no era WinZip. Que era otra cosa, ¿no? Sí. Era todo un video que tenías que ver. Que, por cierto, la definición de las computadoras era bastante inferior, sobre todo para un video. Claro. Pensá que un disco rígido de 3 gigas era una barbaridad. Había que ver una teta en monocromático, ¿eh? Exacto. Sí. No era monocromático, pero ahí, ¿eh? O sea, tampoco ahí. Estamos hablando de 800x600, no era, digamos, era menos, era todo menos. 256 colores era el video. No, nos parece... 256 colores... Es cierto, 256. Nos parece importante hacer esta introducción, Gabo, ¿no? Sí, eran tres minas... Sobre todo por las ganas. Bueno. Aportaba mucho, aportaba. No, y además mucho. Había que tener muchas ganas, porque era todo un riesgo. No sé, yo, por ejemplo, pero bueno. Cuando era piba no metía nada en la computadora que no fuera, no sé, totalmente certificado, sí, lo que sea. Me llegaban a agarrar... HIV. ¿Sabes qué? Claro, mirá si me agarraba HIV. Antes el camino era Facebook o alguna red social más general. Y de ahí lo llevabas al Messenger, te invito al Messenger. Después porque el chat teléfono, de Facebook anda como el culo. La gran frase era, este chat anda como el orto. Tenés Messenger. Esa era la frase típica. Después tenías el teléfono. Sí. SMS, por ahí llamás. Cerveza. Ese era el camino. Sí. Hoy el camino, ¿cuál es? Hoy es Facebook. Y ya está. Incluso yo tengo muchas amigas que prefieren mil veces más dar el Facebook que el teléfono. Obvio. Tengo otras también que han dicho, me pidió el WhatsApp, te pidió el teléfono. O sea, es como que el combo inclusivo, obviamente. Si le estás dando el WhatsApp, le estás dando el teléfono. Pero me parece que Facebook es la que más sale. Facebook. Entonces Facebook es la ganadora por el momento. Para mí sí. Bueno, vamos a hablar de otras aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación que está ganando muchos adeptos en el mundo, está siendo muy popular, se llama... No sé cómo se pronuncia, Tinder, Tinder. Se escribe Tinder. T-I-N-D-R. Sí, se, Tinder. Y, la, y se descarga de GoTinder, GoTinder.com. Se trata de una aplicación que va para iPhone y para Android. Que es perdón, muy ¿qué teléfonos tienen Android, por ejemplo, para saber? Un montón. Todo lo que no son BlackBerry y... No, hay unos que tienen Windows. Muy poquitos, muy poquitos. Casi todos tienen. Los que no son BlackBerry ni iPhone. Ni iPhone. Hoy son algunos Android. Que tienen Windows, no, no sé qué, ¿cómo es? WinPhone, ¿cómo se llama? Windows Phone. Windows Phone. Bien, entonces bajan esta aplicación, se llama GoTinder. Se conectan con una cuenta de Facebook. Y lo que hace es, uno dice dónde está ubicado, o el teléfono sabe por el GPS dónde está ubicado. Y te empieza a mostrar chicas o chicos de la zona donde vos estás. Sí. Cuando vos pones que te gusta alguna, y esa persona pone también que le gustas vos, te pone una sala de chat. Te manda privado. Te manda privado, al reservado. O sea que vos pones me gusta fulano, entonces... Pasan fotos, tal me gusta. Esa me gusta. Vos vas marcando. Cual Jorge Rossi, que en paz descanse, levantás así, esa es mi mujer, decís, y va ahí, ¿no? Y entonces vos elegís. Y si la mina te elige, entonces dice, pasan al cuarto, Sultana te eligió. ¿Por qué no van? Ni siquiera, te mandan un chat con esa persona y bueno. Ah, entras derecho al chat. Así sí, como, entras derecho. ¿En qué andas? Dice que tiene mucho éxito esta red social, y es muy concreto el objetivo. Porque en el Facebook uno la puede caretear más, bla, bla, bla. Acá es... Beef feeder. Sí, los beef. A los beefardi. Y bueno, pero hay una relación con el Grindr, ¿no? Que es el que usan los gays. Exactamente, sí, sería como la misma, pero para heteros. Lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, si vos estás en un boliche, ¿no? Y vos marcaste cuáles te gustaban o cuáles hombres te gustaban, vos tenés, por ejemplo, que en el mismo boliche está uno de los que vos marcaste que te gustaba. Entonces, también podés encontrarte en ese momento, porque están en la misma locación, y tomar algo ahí, verse ahí en el momento, conocerse, sin tener que, no sé, pactar un encuentro tal vez en otro lado, que vos podés decir, y yo como sé que es la de la foto, la encontrás. www.tinder.com, el que la quiere, gotinder.com, el que la quiera colocar esta noche. Yo también he visto hombres que ganan chamullando con Tinder. El otro día salimos con unas amigas, éramos tres. Viene un pibe y le dice a una, vos estás en Tinder. Yo te tengo en Tinder, mira, te voy a mostrar, estás acá. Mi amiga decía, no sé qué es Tinder, no sé qué me hablas. Decía, yo te tengo, vos no me diste. No te hagas la boluda. Y mi amiga, no, pero de verdad, no sé qué es, no sé qué. Y el pibe estuvo como una hora chamullándosela, explicándole lo que era la aplicación y cómo, y que él estaba seguro que la había visto. Y levantó. Pregunto, con eso. ¿No es muy de perdedor tener Tinder y decirle a una mina, tengo Tinder? Era muy buen marketinero el pibe. Vos sos la de Tinder. No. Sí, dale, vos sos la de Tinder. Dale. Y la seguís así todo el boliche. Dale. Vamos a marchar. Le decís así. Y seguro que funciona. Yo lo que quiero decir le es... La pierna, el flaco seguramente tenía chamuyo. Pero tu amiga tenía mucha predisposición. Y... Porque si no, no entra. Está bien, ponele, estás haciendo el viejo truco de decir, tengo una amiga que le pasó, estar hablando vivencia propia. Claro. Yo era la tercera en discordia, ponele. Y yo la remé porque dije, me interesa, yo quiero Tinder. Vamos a someter a votación. ¿Quién piensa que Manuela Sáiz dice que habla de una vivencia de una amiga, pero en realidad habla de sí misma? A ver, levantemos la mano. Eli levantó la mano. Buenaventura, Simonetti, Góngora. Gabó dice que no. Solidaridad con mi co-columnista. Listo, perfecto. Gracias, 6, toca los 5. 6 a 3, perdiste. Bueno, chicos. Vamos, hace un tiempo yo estaba en estado de soltería. Sí. Se me acercó. Hace un tiempo yo estaba en un estado de soltería. Sí. Y se me acercó a una comediante del Paseo de la Plaza. Y le comenté mi situación y me dijo, vos lo que tenés que tener es Badoo. Badoo es la red social mucho para el sexeo. Exactamente. 50 millones de usuarios tiene, muchachos. Badoo se escribe. La B larga, A-D-O-O. La principal red de Costa del Tuyo, vale la pena aclarar. Es una red social. Sí, es verdad. Para amistad, pareja. Tiene 150 millones de usuarios en todo el mundo. Y parece que va muy bien para gente de mi edad, o sea, mayores de 20. No, mayores de casi 40. Casi 40 es la red social. Lo que me dijo esta chica, yo conocí muy buenos candidatos a través de esta aplicación. ¿Y esta aplicación, en qué estado civil estaba la chica? Esa noche le estaba yendo a ver un muchacho que conoció a través de esta red, Badu. Badu. Así que si tenés 40, estás solo, sola, querés buscar una pareja, está la aplicación y está la página web Badu. Está la aplicación, está la página web, están las siglas de la comediante. Por favor. B corta A. Ok. B corta, me lo voy a anotar. Bueno, otras aplicaciones... Para, tengo un datito. Por favor. Lo que tiene esta aplicación es que además de un chat privado, tiene un juego que se llama Encuentros, en el que vos podés encontrar gente según tus intereses, tus gustos. No sé, si vos cargaste, por ejemplo, Federico Simonetti, soy Federico, comediante. Yo soy Federico, me gusta mucho el humor, compartir películas, reírnos en pareja, ir a los botes de Palermo, ir al Tigre los domingos, ir a ver al cine, al Inca, al Espacio Inca los martes a las mediodía, y me gusta llevarlo a bares notables, por ejemplo el Banderín. Bares notables, bueno, entonces. Y pedirnos un amargo obrero, uno de esos, un cinsano, alguno de esos aperitivos. Y me gusta mucho, mucho, mucho los libros de autoayuda. ¿Y para comer con el aperitivo? ¡Esta! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Barbaridades! Tirá centros, yo no puedo evitar responderlo, ¿no? Bueno, y seguramente ahí va a aparecer una chica que ponga que le gustan los botecitos de los bosques de Palermo para pedalear y va a decir, ay, sí. A Fede también le un gusta romántico, esto. Un romántico. Es el amor de mi vida. Sí. Ahora, no sé si es bueno. Entonces, a ver, el problema que tenemos con esto... Por favor, invitado, cuando usted quiera meter bocadillo... Puede hablar. Hace un tiempo salió una noticia de que habían algunas empresas aeronáuticas que lo que te permitían era... sacar tu pasaje con gente pegada a gente que tiene gustos similares a los tuyos. ¡Ay, qué bien me hubiera venido eso! Sí, vos ponías 3, 4 gustos. Años de noviazgo. Bueno. Me gusta gasearme, por ejemplo, en el avión y compartir todo el sector que va la gente porra. El problema de esto, igual que esto de los gustos similares, es que uno termina encerrado en gustos similares. No aprende de cosas nuevas. Exacto. Hay seguramente un montón de cosas que a uno le gustaría, que no sabe, porque desconoce y está encerrado... porque está pegado a una persona que tiene los mismos gustos, que le gusta Seinfeld, que le gusta Homeland, y quedó ahí, se está y que le gusta Bjorn. El olor de una azalea o el sabor del mascarpone con frutos del bosque. Por ejemplo. Yo estoy... no sé en qué momento vamos a entrar en un debate sobre estos métodos de seducción, pero yo no estoy del todo a favor en algún punto... Me parece que sí sirve mucho, mucho a la descarga sanitaria. Ayuda muchísimo a calmar la ansiedad. Al garching. Ayuda muchísimo a lo que se dice el famoso garche deportivo en la jerga cuando uno va a la Real Academia Española. Pero después tiene sus desencuentros. Pero es una opinión que en algún momento va a tener. Perdóneme, usted no puede hablar, Simonetti. Perdóneme, usted es un tipo lindo. Era, usted no tiene derecho a votar. Usted sale con una ventaja sobre el resto de los hombres. No, no, no. El otro día me dijeron, yo con tu pinta me canso de ponerla. Y yo respondí, con mi pinta también me canso de ponerla. Vos con mi pinta, yo respondí, vos con mi pinta no tendrías todas esas ganas de ponerla. Claro. No, basura. Pero es verdad. No, pero doy fe de que Simonetti también sufre. Félix da fe. Sí. De que Simonetti sufre. Yo no sufro, por el contrario. Pero hay algo. Mira. Pero a lo que voy, en definitiva, es que también, digamos, si lo analizamos como individuos, por más que tengas en común con una persona unas largas caminatas por la playa y la prosa y la poesía de Neruda, probablemente llegues a la casa y también diga, ay, mira también esto, hago títeres de dedos. Y de golpe dices, mira, esta es info nueva. Entonces tenés algo en común y algo nuevo, porque uno tiene el día tiene 24 horas. Muy bien. También se juega cuánto hay de real de lo que uno expone en las redes sociales. Y siempre está el miedo con eso. Por ejemplo, cuando yo tengo una amiga que conoció... Ay, ahora van a decir... Ay, bueno. No. Yo tengo una amiga que en una época de soltería mía me dijo, vos tenés que entrar a este sitio de solas y solos. Yo conseguí a mi novio ahí. No. Y hay pibes bien, obvio. Me he pegado chascos. ¿Cuántos años tenía tu amiga? Mi amiga tiene 32. ¿Qué sitio era? Pero por favor. Algo con solas y solos o citas a solas o algo así era. No me acuerdo ahora puntualmente porque no me creé el perfil al final. Pero ella me decía que le dio resultado y que habían chicos lindos, piolas, inteligentes. Porque después cuando yo lo comentaba, que decía, por ahí me hago el perfil, ¿eh? Y decían, no, pero ahí está lleno de loquitos. Es como extras, una idea. Sí. ¿Cómo? Todos extras eran. Claro. No, pero siempre está el perfil, el miedo al border de las redes sociales, ¿eh? Ese es el miedo común. Yo tengo una máxima. Más de una mascota en la foto de perfil, no. No. Gente, ya, pues, más de una mascota en la foto de perfil, ojo, ya te digo, ya pongo reparos, ¿eh? Bueno, ¿vos cómo haces? ¿Turnás a tus mascotas? No, no me saco fotos. Fíjate que no doy ninguna foto con mi mascota. Así como, ay, hola, estos son mis dos gatos. Estas son mis tetas, estos son mis tardos. Otra subaplicación o aplicación dentro de aplicación es una que se llama Bang with Friends. Ah. Que seguramente la han visto. Está en Facebook. Y tuvo varias versiones. Creo que Movistar sacó una, alguna cerveza también. Que uno instala la aplicación, nadie sabe que uno la instala, en teoría. Y marca a cuáles de sus amigos les daría en Facebook. Ah, sí. Sí, esto y cuando le avisan cuando hay coincidencia. Fin de la explicación. Así funciona. Sí, me parece. No, Bang with Friends. Y está también para teléfonos celulares, en el Apple Store y en el Google Play. O sea, Android y iPhone. La verdad que las aplicaciones son muchas. Son muchas. Y hay muchas redes sociales. Hay otras redes sociales muy recomendables, según expertos. La verdad que no las conocemos todas. Scout es una. Scout, que es lo mismo. Disponible también para Android. Es, digamos, también para conseguir amigos o parejas. El amigos te lo meten para mí como combo mentiroso. Porque yo no sé si... ¿Quién va de verdad a querer conseguir amigos? Sos muy prejuiciosa. Yo creo que la gente que busca amigos va derecho a los cursos de stand-up y no... Ah, ¿sí? Sí. El que busca cariño. Doy fe, sí, doy fe. Otro es Meetic, con doble E, Meetic. Es otro servicio online también, para que busque parejas, para ponerla. Es muy popular, es en España. De verdad, pero ridículo, sí. Incluso tenían algunos que eran privados y hay cierta elite de que quiere ponerla, pero que pone una platita y entonces eso te ofrecería como un nivel selecto de gente a la que le puedes introducir cosas. ¿Cómo? No, claro, como que digamos, como que hay un VIP. Exactamente, hay un VIP, hay un VIP. De sexeo. Y se basa en cuánta plata vos ponés. Básicamente. O sea, podés ser un culo. Y... ay, horrible lo que dije, ¿no? Chicos, perdón. Y pagar y taguear, o sea, estar bien rankeado, digamos. No estás bien rankeado. Estás jugando a un juego con otras personas. Es como jugar al póker con euros. Ajá. Que no es lo mismo que jugar con manices. Después, manices. Antes de ir a la última aplicación que vamos a comentar, que va a ser el nexo con el próximo bloque, vamos a decir que una aplicación muy al alcance de la mano de cualquier persona es simplemente mandarse fotos o videos a través del celular con su pareja y mantener el calor de la pareja. Yo acá tengo una pregunta. Vamos. ¿La foto garpa? Yo... Sí. ¿Alguno? Voy a arrancar. Vamos a arrancar una parte fuerte. ¿Alguno hizo alguna vez en alguna red social común? Que puede haber sido en el Messenger, puede haber sido el Facebook, o puede haber sido incluso WhatsApp, etcétera. Un chat caliente, así, de esos que terminan con final feliz y todo. Dirty talking. Sí. Dirty talking. Dirty talking. Talking suena que te tocarte sucio. Charla sucia, sí. Subida de tono. Subida de tono y con diversión. Arrancamos una ronda de... Yo confieso que sí. Yo estoy en sí. Yo disparé y arranco con... No, por el otro lado. Okay. ¿Sí? Ok, ¿arranco yo? Sí, yo arranqué y dije sí, arrancar. Yo lo hice. Está muy enojado Félix hoy. No. Llevo todo el día sin harinas y van a ser varios días. Muy bien. Vengo muy bien. No, anoche comiste pizza conmigo. Anoche. Para 24 horas, Félix. 24 vamos, horas, son un montón. Limpio. Tengo que pensar que son días. Bueno, 24 horas clean. Si tuve alguna vez sexo por internet, por algún chat... Sí, sí, te hiciste mientras chateabas. Sí, pero arrancó mi prima, no fui yo. Ok. Yo sí, sí, listo. Pero me da un poquito de sí, miedo. Y tengo un tip muy importante para dar. Muy bien, Gabo. ¿Qué tip? El tip es el siguiente: es chicos, chicas, fotos, videos y pero la clave es sin la cara. Sin la cara. Que no se vea nunca la cara, por favor. Yo voy a decir otro tip, igual de importante que ese, que coincido y apoyo y valoro y recomiendo el tip de Gabou, y voy a agregarle un tip. A ver. Traten de regular la conversación como para que ambos lleguen a clímax en el mismo momento. Nunca nada peor que el ansioso que resolvió su tema y dejó al otro a mitad de camino, que sigue lanzando frases, y uno está pensando, tengo que pagar el fago fácil, y entonces le responde cosas así, ay, a ver, para ver si voy al cine esta noche, sí, espérate, chupate, le mandaste. No, por favor, tratemos de graduarlo, ¿no? Yo tengo un comediante amigo. Tengo ningún amigo. Cuyas iniciales son B corta. Amigo también de Félix. Que las chicas le mandaban fotos. Ah, sí. En paños menores y desnudas y sí, en parte cine. Y él bajaba fotos de Google. Uy, mirá cómo estoy. Le decía, le mandaba una foto. Estaba en la casa con el gato. No le importaba nada. Negro, casualmente. Sí. Claro, buscaba en Google Images, qué sé yo. Uy, mirá cómo me pusiste. Qué campeón. Y bueno, cada uno se divierte como puede. Chicos, muy importante, chicas. Fotos sí, videos sí, sin la cara. Es fundamental, es clave. Sí. Y el problema es que, por ejemplo, si tenés alguna marca, algo que te identifique la zona, ¿entendés? No. No sé, ponele, tenés me un lunar muy sogan, particular, famoso, sí. Te tatuaste el ganso, te tatuaste un pecho, ¿entendés? Sí. Sí. ¿Y? Ah, porque tenés miedo de que después salga él. Oh, si no tenés. Pero quién va, la verdad, ojalá lleguemos a nuestro nivel de fama que nos comprometan ese tipo de fotos. La foto mía que... Que, buah, la subieron a la red social. No, y la pero vio vos nadie. Sos hombre. Las mujeres tenemos otras como limitaciones más con esas cosas. A mí me limita. Si, por ejemplo, hoy hablábamos con Quiroga de que había una aplicación que te bajaba la foto y a los 5 minutos se borraba antes. Eso está muy bueno. Ah, está bueno. Sirve para el momento y se borra. Y ahí uno puede jugar un poquito más. ¿Entendés? Me parece. También está el que pone la foto y le saca foto a la foto que acaba de ver en la pantalla. Se capturas de pantalla y sabe cómo te hizo a tu sistemita de los 5 minutos. Sí, pero ahí ya... Esta me queda para toda la vida. Claro, ¿sí? Totalmente. Son dos botones que apretás a la vez. Tricky. Y haces captura de imagen. Vamos eso, a... ¿Eso ves? Por eso no se mandan fotos. Por las malas intenciones que tiene esta gente. Sí, no son que ser humano es horrendo. ¿Nunca les pasó de estar con... A mí no me pasó. Yo les pregunto a ustedes. De estar con una chica alguna noche, de pegarla. Nunca, Dios. Jamás. Nunca, jamás. No, nunca. Estás nunca, ahí. Ejemplo. No puedes ir a tu casa por un determinado motivo. No puedes ir a casa de ella por otro motivo. Yes. No se sabe por qué. No se sabe estás por ahí, qué. No sos habitué de estos lugares de transitorios. Albergue transitorio, sí. Estás que sí, que no, que sí, que no. Y no tenés... No sabes dónde está, cuál es un buen telo para ir. Bien. Tremendo. Este problema lo tuvo gente. Lo tuvo gente. Que está acá con nosotros. Que desarrolló una aplicación para buscar telos en todo el país. Exactamente. ¡Qué astuto, viejo! Al fin alguien que piensa sí, en la no. gente. Al fin nuestro dinero vuelve en obras. Parece que muchas la historia, gracias. Bueno, ya la vamos a conocer. Empezó en Mar del Plata, pero. Y telo. Y Telo es la aplicación. Y Telo es para... el anterior a Otelo, perdón, malísimo. Y Telo está para celulares Android, iPhone, BlackBerry. BlackBerry, Nokia, Windows, Windows Mobile, Web Mobile y Web Común. Eudora, lo tiene todo. Sí, todo. Sí, sí, sí. Vamos a conocer en el próximo bloque al señor. Todos los detalles de Itelo, la aplicación. De la mano del señor Hernán Borré. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio.

Bien, estamos recibiendo todo tipo de mensajes en nuestras redes sociales, @lahoradoble, en el Twitter, facebook.com/lahoradoble y el 4010-7157, 4010-7158. Tenemos mucha participación de la consigna del día de hoy, que es, ¿qué preferís? Opción A, perderte dos semanas en el Amazonas. Opción B, ver a Elisa Carrió hacer pis de parado. Hasta ahora gana 4-3 el Amazonas. Bien. Acá tenemos solamente algo entre comillas que nos ha dicho Guido, que es la miel silvestre, lo cual sí me gusta muchísimo. Así se llamaba el cuento que yo decía de las hormigas. Mira qué lindo. Sí, muchas gracias. Robertino Rojo sí ha dicho, prefiero perderme en el Amazonas, no soporto acá arriba. Perfecto. Brian Back o Brian Zully dijo, ¿Carrió está vestida de la cintura para arriba? Si lo está, opción B. A ¿pero ver, qué se hacen, boludo? No, total, yo me la imaginé totalmente en bolas, no sé ustedes. ¿Qué se hacen los finos, querido? ¿Quién hace pis? No, no era necesario, pero tampoco era necesario que haga pis de parado en la calle. Ezequiel ha dicho, la opción B es genial. Quiero ver a Elisa Carrió haciendo pis encima, me exploto de risa mal y la arrobó. Ay, qué macho. Está muy contenta ella en este momento. Sí, creo que le dio un fab. Después tenemos acá, Arianda dijo, la opción B toda la vida, me dan miedo los bichos del Amazonas. Bueno, tenemos un empate 6-6. Walche dijo, Amazonas a full, 15 días me parece más que suficiente, siempre me tentó la idea, celdas. Juno dijo, Carrió con Fenway a full, aunque no los pueda escuchar, los sigo a muerte. Y Rino Raffanelli nos dijo, déjame un correo de producción, así seguimos conectados. Abrazo, Rino Raffanelli, ex bajista Sui Generis Polifemo. Bien, perfecto. En Facebook no tenemos nada, o sí, Facebook no sabemos si... No vi nada en Facebook. Bien, perfecto. Entonces, pueden participar. La opción A es entonces pararse 2 semanas en el Amazonas. Opción B, ver a Elisa Carrió haciendo pis de parado. Lo pueden hacer en @lahoradoble en Twitter, facebook.com/lahoradoble y el 4010-7157, 4010-7158. Vamos a seguir hablando de aplicaciones y estábamos hablando de una aplicación que nos permite rápidamente desde cualquier tipo de soporte, puede ser en tu ordenador, en tu casa, puede ser con el teléfono, localizar albergues transitorios en el radio de donde estás en ese momento. Recordemos que tenemos acá con nosotros al señor Hernán Borré, que es el creador de Itelo, que nos va a contar cómo surgió esta idea de él desde su experiencia. Adelante, caballero. ¿Itelo o Itelo? Perdón. Bueno, la idea original en realidad era Itelo, como iPhone, pero en Argentina se ve que la gente lo adoptó como Itelo, así que se dice ya Itelo. Está. Ya está. Ya la conocen. Itelo. Itelo. Bueno, queda bueno, ¿no? Itelo. Itelo. Queda ocupado, pero bueno. No. Bueno. Así estamos. Va a tener que ser que no. No, no fue. Bueno, esta idea o esta aplicación nace porque yo estaba en unas vacaciones en mis 23 añitos en Mar del Plata. Mar del Plata, de repente salgo a comprar algo, bajé del departamento, voy a comprar yerba justo. Yo ya imagino cómo es toda la anécdota, pero adelante. Era claro. Yerba no había. Yerba no había. Gracias, Juan. Había mate, no había nada. Entonces, bueno, da la casualidad que justo esas vacaciones estaba compartiendo el departamento con mi tía y con mi primo. Ah, ahora entiendo. Claro. Bueno, voy a comprar yerba y conozco una señorita, una chica estaba repartiendo unos folletos, me quería vender un teléfono. Una promotora. Con todo lo que ello implica. Una promotora, sí, sí, sí. Estaba con calzas la promotora. Estaba con calzas. Bien, no es un detalle menor. Celeste, sí. Celeste. Inolvidable. Celeste. ¿Qué tenía cielo arriba? Creo que un topsito blanco, no me acuerdo tanto. Bien patriota. Sí, sí. Nada, estaba en bolas. No es mala esa, para promover cualquier cosa. Continúa, paint, sí. Bueno, cuestión que empezamos a hablar, bueno, y surgió ir a tomar algo más tarde. Cuando, bueno, se dio la medianoche, fuimos a tomar algo, y copa viene, 4 de la mañana, y se hizo la pregunta obvia. Vamos a un lugar más cómodo. Estás contracturada, vamos a un lugar más cómodo. ¿Y qué pasó? No sabía dónde ir. Claro, mi vida había... No era oriundo Mar del Plata, ni idea. Entonces, cuando la chica se va al baño, le pregunto al mozo, che, maestro, digamos, tirame alguna punta para... Me da un par de direcciones, yo no tenía ni idea. Busqué una en el celu que tenía justo Google Maps y no la encontré, no sé qué, un desastre, un papelón. Bueno, al final ella me terminó guiando. Bueno, bien. Tremendo. Bien, había una decisión. Por había, no, estuvo bueno. Cuestión que llegué a acá y me junté con quien ahora es mi socio. Dijimos, che, ¿cómo puede ser que no haya esta aplicación? Si hay tantos smartphones, la posibilidad está, podemos juntar algo tan tonto como un mapa y una lista de hoteles. Bueno, y así nació la primera aplicación, en 2010, que solo estaba para Android y sin haberle puesto un mango, o sea, la hicimos realmente en tres semanas, dos semanas, sin haberle puesto un mango tenía 5.000 descargas. Wow. Wow. Wow. La verdad que sí, sin promoción, sin nada. Lo subieron al Play, al Google sí, Play. Exacto, lo subimos al Google Play. Y de ahí, como bueno, era gratuita, se ve que la gente buscaba, porque es algo que es necesario quizás. Claro. ¿No? ¿Y tenían datos de en ese momento de Buenos Aires o de además otras ciudades del interior? No, toda Argentina siempre tuvimos. ¿Y los telos mandaban la información o ustedes hicieron el sí, nosotros el hicimos el research, sí. Lo sacamos, lo tomamos de otras bases de internet, pero uh-huh. Pero sí, lo hicimos nosotros. Sí, imagínate, acá en Argentina hay 800 telos. Hacer uno por uno es complicado. Y acá en Capital se concentran 400, más o menos. Entre Capital y Gran Buenos Aires. La mayor cantidad que hay. Y en ciudades como Villa Gesell no hay ninguno. Ah, ¡wow! Bueno. Buen dato. En Pinamar tampoco. Buen dato. Sí, está el bosquecito. Sí. No, pero está en el medio. En Pinamar claro. Hay pinos. Pero claro. Buen dato para quien esté buscando qué hacer con sus pesos. Sí. No, no se puede por disposición legal. Ah, ¿de por una normativa, sí. Ah, qué tontería. Sí, sí. ¿Cómo hace la gente? Hay uno en el medio, en la ruta entre Pinamar y Gesell. Hay uno en el medio, está enfrente del casino. ¿Está lleno? No, yo creo que hay lugar. No, lo pueden, si están por ahí con la aplicación, se la bajan y pueden ir con el mapa. No, el peatón no está agradecido. No, no, el que más, no, el taxi no sale tan caro este. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron y mucho. Bueno, así que la aplicación, digamos, la idea nuestra, juntar un mapa y un listado de hoteles. Claro. Y hacer eso de utilidad para la gente, dárselo a la gente. Además, bueno, tuvimos la suerte de sumarle fotos, de sumarle dirección web del hotel, un teléfono para llamar, che, está full eso, puedo ir, digamos, puedo reservar. No se reservan los telos, por ahora. Y agregamos informes de habitaciones, precios. Claro. Y comodidad del hotel, ¿no? Y opiniones del público, fui a aquel, me gustó tanto. No le sumamos opiniones, pues es un tema bastante sensible, ¿no? Sí. Que sí, se ofende, sí. Al final la mina era un traba, pero no tiene el telo, no tiene la culpa, claro. ¿Viste esas pero cosas? No, o sea, la gente no puede poner estrellitas. Sí, estrellitas sí, pero no en la aplicación, no en cada hotel. No. Ah, la estrella sale a la aplicación. A la aplicación. ¿No lo piensan hacer así más social? Hay gente de competencia nuestra más offline, más web, más de tarjetas, se aprovecha de eso para lucrar, para hacer negocio con eso. Y nosotros por ahora tomamos la postura de no hacerlo. Ah, me parece muy bien. Claro, porque digamos va por otro lado lo que nosotros queremos plantear como... Ustedes como... apuntan al desesperado, ¿no? Aquel hombre, ¿qué le pasó a la que te pasó a vos? O sea, aquel hombre que a mitad de la noche dice... Una reflexión profunda, por ejemplo, estoy que me garcho encima, dice así, y necesito urgente ir a algo, y apuntan a la urgencia, no apuntan a que planifica, dice hoy, sí, mi amor, no al casado, no a la pareja. No, pero incluso al soltero le puede pasar, está no, recibiendo claro. Ahí a una tía del interior y de golpe decís, ¿what? Claro. ¿Y esto cómo se resuelve? A mí una vez me pasó cuando hacía poco tiempo que vivía acá en Buenos Aires, uh-huh. Que vino alguien, conocí a alguien que también era del interior, salimos a tomar algo y obviamente él no sabía y yo tampoco, porque en el barrio que estaba no me manejaba. Está lleno de bares. sí, no, bares sí, pero bueno, llegó el momento claro. De me garcho encima y yo no sabía, ¿entendés? Entonces... Fue un momento muy incómodo subir al taxi y así, por favor, a algún hotel. Y terminás en el que se le ocurrió al tachero. Que ¿a dónde te llevó? Uno en Juan B. Justo. Claro, ese es el, tiene mucha fama, de mucha ¿cómo fama. Me han salvado también muchos tacheros, en ese momento que decís, el señor, pero mira, si justo está lloviendo, y están todos los taxis tomados. Claro. ¿Qué haces? O si está con el auto. Si está con, si está el, con auto. El auto. O la bici, peor. Voy en bici. ¿Tienen historias de gente que use la aplicación? De alguien que escribió, le dijo, che, me salvaron la noche, muchas gracias, recomiendo esta aplicación. Tenemos, sí, tenemos en Twitter varias personas que nos agradecen o que por ahí generacionalmente van corriendo y le muestran a los viejos, ¿no? Che, pa, mirá la aplicación que me bajé, qué sé yo, y se la terminan bajando los padres o el padre tuiteándonos, che, le tiré a mi hijo esta punta, gracias por la aplicación. ¿Y qué tal las mujeres? Las ¿tienen mujeres? Tweets de mujeres, sí, sí, repercusión. Se copan las mujeres, sí, sí, son, es por ahí un público más joven. Sí. Pero ¿rango etario tienen alguna estadística? Y pensá que esta aplicación generalmente le da mucha utilidad a alguien menor de 25 años o mayor de 25 años, pero que no tiene departamento propio, que no vive solo. Claro, o alguien que se va de viaje también. O alguien que se va de viaje, que casualmente está fuera de su ciudad natal. Tiene que. Me han propuesto también hacer una cosa de escorts, pero no, tampoco. Claro. Mira. Y ya no. Lo. Y, no, ya ahí te metes en otro negocio. Es otro kilómetro. Y de ahí a la falopa hay un pasito. Sí, eso. Che, ¿no pensaste en traficar armas? Tengo una aplicación panda, para traficar. Tengo unos osos panda en una caja, cuatro son. Me los geolocalizás. Y porros, la próxima aplicación. Che, ¿te gustan estas Nike? Y ya pasó de telos que quieren, che, si escriben, me podrían agregar, bla, bla, bla. Sí, gracias a Dios pasó. Pasó al principio, más que nada, cuando hicimos bastante ruido con esto, que lanzamos para todos los celus, y lo que tiene eso es que muchos por ahí no encuentran todavía el beneficio de estar ahí, de estar en esta guía, que nos estén pagando, digamos. Pero bueno, es un trabajo que es de a poco y lo tenés que construir. ¿Y por qué crees que pueden no encontrar el beneficio? ¿Qué puede ser un freno? Generacionalmente los dueños de los telos son gente mayor, que no entiende por qué me tiene que pagar a mí para que la gente vaya, o no entiende esa necesidad de urgencia que solo un celu te lo puede resolver. Claro. O sea, antes este problema, ¿cómo se resolvía? Uno se sentaba en la casa 4, 5, 10 horas antes, un día antes, y buscaba por ahí en la tarjeta de descuento, no sé si se acuerdan. No voy a nombrar mi competencia, pero... No, sí, me acuerdo. Sí, claro, y te sentabas en la web, entrabas, buscabas más o menos cerca de la zona donde ibas a tomar algo. Y bueno, después ibas con la listita, pero... Medio berreta. Medio berreta, claro, ¿viste? Estás ahí. Y otro tema muy bueno que soluciona nuestra aplicación, que también nos han agradecido por eso, es porque de repente vas al que vos conocías y no hay lugar. Ah, esa es una muy importante. ¿Qué haces? Esperás 6 horas y no conoces otro. Claro. Y por ahí conocías ese, y si no, después tenés que manejar 2 horas hasta Coghlan, no sé. Y entonces, claro, entonces ves los que están, claro, ya está todo dicho, sacás la aplicación, mapa, bueno, vamos a este que está. ¿Y la aplicación te marca cuando está lleno o está? No. Estamos en eso. Estamos, ¿no?, negociando. Están en eso, estamos en eso. Que marque cuando avisó, no eso. Vacancy. Claro, eso sería el todo. Y sí, ya está. ¿Se les ocurrió trasladar esta experiencia a otro país? Supongo que Uruguay sería como la primera opción, pero, por ejemplo, porque te cuento una experiencia. Yo estaba en España y me acuerdo que arrancaba una chica en una plaza, ¿no? En el año 2000 fue esto. Y era como, pero acá se luz del día en la plaza. Y le digo, pero no hay hoteles, en Argentina hay hoteles para esto. Y me dijo, ¡qué buena idea! No. Y así que nada, se me ocurre que por ahí hacen punta, por ahí hacen... Claro, por ahí. Igual. ¿Cómo terminó? Pregúntame acá. Se terminó como se puede en una plaza, pero no. O sea, vos terminaste y ella no. Muy claro. Muy claro. Mucho más parecido. ¿Qué va a ser? Sí, sí. ¿Hay promociones y descuentos? Hay promociones y descuentos. Lo lanzamos hace poquito, hace menos de 3 meses. Y lo que genera básicamente es un cupón móvil que es no es más ni menos que una foto que vos después le mostrás o le decís el número de cupón al conserje que te atiende. La verdad que en eso no hay nadie que lo haga y es un poco también medio de punta en lo que es aplicaciones móviles de Argentina. En Argentina no se están haciendo aplicaciones con generación de cupón y con este miedo de que el conserje después no va a llenar el código o no va a terminar aceptando la promo. Pero bueno, por eso nuestro trabajo fuerte es en educar y en estar al lado de los dueños de los telos y hacerles entender por qué esta aplicación de que después le da reportes, después les da uso, después le da datos de marketing que por ahí después le terminan sirviendo al dueño del hotel, ¿no? ¿Qué, cómo te resultaron los dueños de telo, el gremio? Muy el gracioso. El gremio hotelero. Es muy lindo, es un lindo gremio, es gente muy amable, muy linda gente. Le mando un saludo, si me dejan, a Carlos Lalín y a Antonio Ciampa, que son dueños de telos. Dos tipazos que nos ayudaron Lalín, a armar. ¿Estamos hablando de Lalín? No, Carlos otro. Lalín Iglesias, no. Otro Lalín, no es el de Racing. Con Gabo tenemos un amigo en común que es dueño de telos, el señor Alfonso José Luis, que el hermano. Ah, sí, es verdad. El hermano, no me acuerdo el nombre. Ahora ya te averiguo el nombre. Dale, vamos a hacer después. No. Yo le pregunté a él si era cierto esto de que ponían cámaras ocultas en las habitaciones. ¿Qué tanto de cierto hay? Y él me dijo que la verdad, me dice, voy a poner todo un sistema de cámara para ver a dos personas desagradables teniendo relación de pudiendo en internet acceder a un montón de videos de primera, bien filmados, con, totalmente. ¿Viste? No tiene sentido. No, totalmente. Sí, a mí también me lo desmitificaron eso. Y lo lindo de... Mansión Doré se llama. Mansión Doré, qué lindo, esto lo tenemos. Sí, bueno. Muy lindo. Le agradecemos. Después, si lo ven, agradezcanle. Por favor. Se sumó solo él a la movida. Mira. Un genio, sí. Muy lindo sentarse a y te cuentan historias, ¿no? De por ahí un traba, que un tachero vino con un traba y vino borracho el tachero, dado vuelta, después quedó el traba, vino la policía, el tipo le regaló, tenía ahí colgado el registro de la licencia de taxi, porque si la mujer se enteraba, no, muy fuerte. Y así de esas, pero dos chicas que entraron, sí, la habitación, qué sé yo, después las engancharon yéndose por la cornisa para no garpar la habitación. No, dos chicas. No. Sí. No, historia de esas. Genial. Hay que tener ganas de trepar. Entendido. Hay un libro de la época de La Mandíbula Mecánica que era sobre telos. Era bastante curioso porque tenía las anécdotas de, digamos, curiosas, digamos, de la época en la que solo era legal que entre un muchacho y una muchacha. Uh-huh. Y todas las cosas que hay alrededor de eso, ¿no? Hay una anécdota, hay en realidad un mito urbano de que fue una mujer que lleva muchos infantiles que le encontraron como en el baúl de un auto una cantidad de personas mayor a la indicada en ese momento por la ley. Claro, vos sabés que eso es por ley, digamos, no pueden entrar más de dos personas al telo. Claro. El tema de que puedes matar a alguien y salir y no cuentan, pero no se enteró nadie. ¿Es por eso? Sí, bueno, lo que dice. Ok. Sí. Solo porque podés matar a alguien. Bueno, sí. Solo no sé. Le quería dar amor. Igual hay un par de telos que están habilitados acá en Capital Federal para que entre más de Bahía, no sé parte. ¿Cuánto? Bahía del Sol. Bahía del Sol. Son departamentitos. Sí, no tuve la suerte. No, yo tampoco, pero escucho pero alguna audición radial nocturna en otra broadcasting. Interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo actualizan la base de datos? ¿Entendés? ¿Cómo se garantizan ustedes de que la persona vaya hasta ahí y digan, pero ahora hay un restaurante? ¿Qué pasó acá? Bien, bueno, es un trabajo nuestro. Idealmente los dueños de los hoteles nos tienen que avisar, pero la realidad es que no pasa. Así que es un trabajo nuestro que todos los meses chequeamos a ver si cambió el precio. Sí. Igual todos los dueños de los hoteles tienen un administrador que es privado para ellos, con un usuario y una clave. Y pueden cambiar los precios, las fotos, las promociones, los descuentos, lo que quieran. Pero bueno, no lo hacen. La realidad es que es bastante difícil educar a los usuarios a veces. Y la segunda. Sí. En los lugares, por ejemplo, como Miramar, que decían que no hay telos, ¿tienen alguna opción? ¿Incluyen quizás, no sé, hoteles comunes en los que se puede alquilar una habitación? No, la verdad es que no, hoy no, pero... ¿Solo por el fin de la aplicación? Sí, porque además, digamos, te desvirtúa por ahí otras cosas, digamos. Igual, dudo que un hotel de Miramar se digamos, si está en temporada, no se dé cuenta lo que querés hacer, probablemente no te deje entrar. Claro. Sí, tengo historias de eso también. De amigos. No, que se pasaron toda la madrugada buscando. ¿Por qué tus amigos, yo tan consumidor? Porque también se da, por ejemplo, yo no tuve grandes experiencias consumidoras de telos. Evidentemente hay como un público más vividor con los padres, ¿no? Que eso te quería consultar. Mayoritariamente son personas que viven con familiares, sí, ¿no? Los que consumen eso. Sí. Y después se da mucho el tramposo también. El tramposo, sí. El tramposo no quiere que queden huellas. Digamos, en medio lo prende fuego la aplicación. Y se llama Itelo. Claro. Mira, amor. Pero igual, hoy por hoy, a favor de tu aplicación, voy a decir, lo que tarda una aplicación en descargarse en un teléfono, sí, con un wifi más o menos normal, son 2 minutos. Sí. Y lo que tarda en borrarse son otros 2 minutos. No pensaron en ponerle la misma aplicación, otro nombre, otra interfaz, y que la abrís y aparezca como una planilla de Excel. Y hasta que metas en una pantalla y ya entras a Itelo. Es muy buena. Sí, todavía no tenemos el volumen de ingresos como para... No, es lo mismo, pero hay que agregarle un... Sí, encubierto, digamos. Claro. Encubrir el icono. Así se hace. Hay algunas aplicaciones que lo tienen. Y en algún momento lo vamos a hacer. Que lo pida el público. Bien. Contanos, entonces, ya para cerrar y de alguna forma para que te lleves una propaganda de esto, bueno, que me parece razonable. ¿Cuáles son, si tuvieras que decir, 3 grandes ventajas para que una persona que dice, yo esto es al pedo, si yo siempre, se baje, se descargue Itelo y lo utilice? ¿Cuáles son las ventajas? Muy bien, bueno, vamos con la primera, más importante, y es que tenés en tu celular, en la palma de tu mano, en el lugar donde estés. Linda imagen, la palma de tu mano para hablar de este tema. Sí. La palma de la mano, tenés los hoteles a la redonda, los telos donde podés ir a hacer cosas lindas con quien sea. Con tu ser amado, exacto. Otra cosa muy muy linda es que podés consultar los precios de las habitaciones. Y no llevarte la sorpresa, claro, en debe ser la casita del terror. Claro. Cuidás el bolsillo, como ese nos decía. Claro, imagínate entrar a la casita del terror, está Freddy Krueger ahí esperando. Malísimo, ¿no? Claro. Después, de repente quedas mal, ¿no? Claro. Pero también a la inversa, capaz estás con poca plata y para no pedir prestado, para no tener que vamos a medias, podés bajar un poquito el espectro. Exacto. Sí, yo no sé a qué se refieren con la casita del terror, pero la verdad que yo no conozco, yo no he ido nunca a grandes telos, siempre he ido a circunstanciales. Mira, que tienen que ver con la situación de... ¿Con cuánto pago por esto? Resolver. ¿Cuál tenés libre abajo de la máscara y de la otra máscara? Sí, la otra máscara. La que tiene jacuzzi, no. La tercera ventaja. La tercera ventaja es que puedas rápidamente, si estás en el momento ese, en el lugar indicado, y está lleno, y te dicen hay 6 horas de espera, puedas rápidamente encontrar uno cerquita para que te saque del apuro. Perfecto. Itelo se llama la aplicación, la pueden descargar en www.itelo.com.ar. Y para teléfonos, bueno, según el dispositivo móvil, pero bueno, será en Google Play para Android, en ¿cómo se Apple llama? Store, Apple Store, sí, para Mac y para iPhone. Y iPhone en Nokia Obi Store, la tienda Nokia. Uh-huh. Entran desde su teléfono a www.itelo.com.ar y automáticamente les da la opción para bajarse la aplicación del teléfono que tienen ustedes. No tienen ni que buscarlo. Bueno, estuvo entonces dentro, ¿cómo es? El manager, el gerente, sos el jefe de Itelo, Hernán Borré. Presidente. Uno de los fundadores. Estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Vamos a una tanda y ya volvemos con los oradores. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico.

To treasure your kiss. Did I need to place my heart in the palm of your hand? Before I could even start to understand. Bien, vamos a seguir hablando de sexo, pero antes vamos a hablar de algo parecido al sexo, que es nuestro dilema, que implica que preferís opción A, perderte 2 semanas en el Amazonas, u opción B, ver a Elisa Carrió hacer pis de parado, Lo pueden hacer, pueden participar para cualquiera, para este dilema, que es todos los que opinan algo o simplemente nos dicen A o B o lo que quieran, participan por 1 kilo de helado de Cadore, que es nuestra heladería de cabecera en Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. 1 kilo entero que lo tienen 15 días para retirarlo. ¿Qué está diciendo la gente? Vamos acá 7-7, por aclaremos. Por Facebook, Amalia Gato mandó a la hora doble, me pierdo en el Amazonas. 8-7, entonces va ganando Amazonas. Sí, sí, vamos a seguir un poco más por acá. Nadia Nardu ha dicho, Amazonas sin duda, moriría igual si veo a arroba Elisa Carrió en bolas. Gente que sigue arrobando. No implica morirse igual, no seamos tan pesimistas. Capaz que te va re bien en el Amazonas. ¿Por qué no? Juno, no sé si la leí, que dijo que Carrió con Fenway a full. Sí, la leí, ya la sumé. Es verdad. Clodas ha dicho Amazonas toda la vida, cualquier cosa antes que cualquier otra que involucre a ese personaje. Muy bien. Perfecto. Guido ha dicho perderme en el Amazonas, es solo por 2 semanas y a pesar de que odio los insectos, siempre quise estar solo en una selva. Muy bien. Muy bien. Azalean ha dicho Amazonas son 2 semanas de sufrimiento, pero Carrió meando son años de terapia, elijo Amazonas. Muy bien. Ampliamente. De repente estamos 12-7, gana el Amazonas. Obviamente que iba a suceder eso. Muy popular Elisa Lilita Carrió. Entre nuestros oyentes al menos. Bueno, pueden hacerlo arroba la hora doble en el Twitter, facebook.com/hora doble, 4010-7157-7158 son los teléfonos. Y vamos a seguir hablando de sexo. ¿Qué nos depara ahora nuestra estamos programa como sexual? Como locos. Lo que vamos a hablar ahora es objetos sexuales a través de internet. Como por ejemplo, bueno, hay una página que ya hace varios años que está online, en línea, que se llama realdoll.com. Real doll, muñeca. Realdoll.com, que lo que te ofrece es la posibilidad de armar un muñeco o una muñeca de silicona, de goma, no sé qué. Donde uno puede armarlo a su gusto y semejanza. ponerle Venganza. Ponerle el color de pelo que uno quiera. Venganza, qué lindo Gabo. Gabo y se arma un Gabo, ¿viste? Gabo se busca, arma, caloso. Un Gabo con vagino. Ay, un vagino circuncidado. ¿Eh? Y dice, ¿cómo me amo? Ay, me amo mucho. Cada uno puede ¿por qué estás de mal humor? No, pero la bot, la bot. Cabeza. Uno diciéndole al otro, no, pará, me doy la cabeza. Pero Gabo, ¿por qué me lo dices? No, no, sí, bueno, sí. No, pará, pará, papá, papá, papá. Nunca podría haber imaginado estar acá, yo que nací en Chipolete. Pegándole al muñeco, yo soy más lindo, ¿qué te pasa? Bueno. Continúa. Te da la posibilidad de diseñar. No, bueno, siempre lo mismo, muchachos, yo trato de hacer la columna, ustedes me interrumpen. ¿Es que te saque el orzuelo, Félix? No, no. Eso le diría el muñeco a Félix. Realdoll.com, si alguien está en su casa y quiere tomarse la yo molestia. Yo diría que lo hagan, por favor. Vale la pena ver no las molestia. Muñecas, son muñecas realmente que parecen de verdad. Y hay hombres también. Podemos postearla en el Facebook, así se ven también, porque está... Sí, por favor. Podemos sacar una fotito a la muñeca que aparece en la presentación, que realmente es como decía nuestro queridísimo productor, que decís, qué buena mina, posta, porque es muy real. Vamos a... Hay hombres también, ¿eh? Hay ahora, hombres. Tienen una dificultad estas, estos... No vi fotos de hombres, ¿eh? Me están debiendo. Pueden ser rubios. A ver. No, los hombres están medio... flojos de papeles, me parece. Hay un Justin Bieber ahí. Raro eso, medio raro tonga. Mail. Bueno, no sé si... A ver, vamos ¿tienen, a... tienen como el mismo cutis, como el mismo la misma piel que Ricardo Ford, ¿no? ¿No ves ese brillo? Sí. Ese brillo sí, ya asiliconado. Plasticó. Sí, sí, sí, que te pegaron con bolicoma la carita. ¿Qué ¿Alguno pasó? ¿Alguna vez tuvo algún tipo de cita con una muñeca inflable? ¿Se anima a confesarlo alguno? No, no tuve. Yo eso, no tuve tampoco. Yo no puedo creer que alguien compre una muñeca inflable. Yo tenía una en mi casa, ¿te acordás? En Madrid. Y... No, pero era de chasco esa. Sí, era lesbiana. Sí, sí, pero era no muy... practicante. Exactamente. El precio de estas muñecas de Real Doll son realmente muy altos. Son de $6,000 para arriba. Epa. Bueno, hay un programa en Discovery Channel de fetiches raros que hay un tipo que es tiene un fetiche zarpado con muñecas así, pero como las tiene como parejas, ¿entendés? Las saca a pasear, las sube, las viene, tiene como siete. Pero yo si gasto, no sé, 10 lucas en una muñeca, por lo se pronto... ¿Se la presentás a mamá? Sí, la llevo... La al llevo asado a comer, del domingo. La llevo a comer el domingo los ravioles, le come digo, un poquito más, dale. Mamá, te presento a mi novia, es muy calladita la nena, dice. Fa, mira, estamos viendo una escena de dos muñecas lésbicas, bueno. Donde hay una morocha y una... Postea esta foto postea. Necesito ¿eh? Verla, chicos. Son dos chicas. No creo que necesites verla. Por favor. Qué mal. Mirá, no me dejan ver. Cómo los pulgares de la negra presionan los pezones de la blanca. ¿Son las dos muñecas? Con una precisión. Dos muñecas, señores. Con una precisión. Vamos a postearla. La muñeca de la muñeca es muy, muy linda, la verdad, muy linda, ¿eh? Las muñecas te garchan directamente, o sea, ni siquiera te hay que hacer nada, parece. ¿Te emocionaste? No son así, no son así. No son así, tienen sentimientos, la verdad no te permito que hables así de Martita. Mimi Lulu le puse. Mimi Lulu. Muy, muy linda esa página. Entonces, hoy en día, uno puede armar, uno se la va armando, le va poniendo el precio, pelo. Habíamos dicho. La verdad, no solo a nivel que hablábamos de telo con Hernán, también internet facilitó un montón de consumo erótico y sexual, pero por todos lados, y además liberalizar un montón ese tipo de cosas. Ya no se impresiona a nadie viendo una muñeca inflable. Yo me acuerdo la primera vez que vi una muñeca inflable y no podía creer que era. No. Que verdaderamente hubiera alguien que penetrara eso. Era a los 16 o algo así, llegó uno para joder ahí en el secundario y fue como ¡wah! ¿Pusiste cara de muñeca inflable? Sí, así, ¡oh! Sorpresa, ¿viste la cara de sorpresa? ¡Oh! Dame un abrazo. Yo nunca vi en vivo y en directo muñecos, sin muñecas en un sex shop. Y eso, pero... Ahí va el centro, mirá, te tiene el centro del tradicional. Palermo. Centro de sí, te tira, desborda por la punta el V2, llega a la raya y tira el centro atrás, ¿viste? No, pero es verdad, para mujeres hay más consoladores, es como que te vende solo el falo, pero muñecos, muñecos no he visto. Ya pueden entrar a facebook.com/lahoradoble y ver barra una... hora doble, sin la. Uh-huh. Hay una barra hora doble registró. Y ver las muñecas, a ver si están de acuerdo o no en la utilización de este ¿qué producto. ¿Qué opinan acá? los muchachos. ¿Comprarían una muñeca así por $6,000? Que no. Uf, carísimo. No, claramente. Para eso. Y te queda en la aduana, pero con los quilombos de Moreno. Te vas a un maxi kiosco. Te vas a un maxi kiosco, compras un peluche de esos grandes. ¿Sabes qué? Pero y te coges después el resto, lo gastás, ¿sabes qué? Pero... Tenés la muñeca. No, tenés la muñeca. Pelar al chihuahua. ¿Qué? Te pones de novio. La mina se empieza a quedar en tu casa. De repente en el placar la muñeca no es inflable. La muñeca está en algún lado, la tenés que tener. Sí, sí. ¿En qué es esto? Exacto, exacto. Y no vas a tirar $6,000. Y el cagazo que se lleva tu novia la primera vez que abre una valija y ve algo parecido a un ser humano doblado. Doblado, partido en pedazos, y dice: ¡Mancheri, no! ¡No! Me pasó de vuelta. Adentro del estuche de la guitarra. Doblado y cogido. Todo cogido. Doblado y todo cogido. Y golpeado, ¿por qué no? Porque los gustos hay que dárselos en vida, ¿viste? Ya que arrancás, le haces con todo. ¿Qué harían en esa situación? Marca de cigarrillo, la fajaste, ¿viste? Todo, le tiraste el desayuno. El tema me parece que es lavarlas, ¿no? El tema de... Yo creo que el que utiliza eso la limpia porque ya hay una perversión. Dice, ahora te voy a, ahora nos vamos a bañar. Le hace así, le hace un baño, le pone velas, velas en la tina. Patito. Acá me dicen se que fija está... que el agua es tibiecita. Qué bueno que mandarla que atienda el delivery. Acá me dicen que hay una promoción que sin brazos y sin piernas cuesta $2,500, lo cual baja mucho los costos. Mucho. Sin cabeza. No sé. Yo hice una publi de Pringles, ahora me cierran los números. Sí, sí, sí. Ahora lo veo posible. Otro producto que trae la tecnología es lo que se llama el BBAC. Igual que, perdóname, quería decir que después gastas una fortuna en la silla de ruedas. Claro. Sin brazos, sí. BBAC, BBAC. BBAC, como el auto. B corta I, B larga E, A, S, E. BBAC. Es un aparatito que lo que permite es conectar un vibrador al iPhone, ¿sí? Entonces uno puede, por ejemplo, poner una canción, una música, y el vibrador suena a la velocidad y al ritmo de la música que uno está poniendo. También permite que una pareja de quien, digamos, que tu pareja pueda manejar desde su iPhone tu vibrador, el vibrador a control remoto. Entonces la persona puede estar en cualquier lugar del mundo y te manda "te extraño mucho" y vibra un poco más. La mía está por ahí en la casa haciendo papas fritas. Le entra la vibración y permite esta cuestión de compartir el momento tan íntimo y recordarle a una chica, por ejemplo, que uno la extraña. Sí. También está el famoso vibrador que él tiene el control remoto y ella tiene puesto el vibrador. ¿Eso entonces le puede dar? Pero es más o menos como funciona. Igual ella lo tiene, que tener, puesto, lo tiene que tener puesto a las 24 horas, porque si no te sorprende, claro. Viste, vos escuchás sobre la mesa. Ay, no, para que no llego a ponérmelo, mandame de vuelta. El masajeador a control remoto, o el vibrador a control remoto, sí. Es. La página para encontrarlo es es.lelo.com. Es lelo.com. Es lelo, es. Punto lelo.com. No sé si me copa mucho de entrar. Es lelo. Otro. Y sale $139. $139. Ojo, el vibrador. Nadie duda del vigor ni la decisión del lelo, ¿eh? Así que. No, hay no, otra, no. Hay otro producto que se llama Love Crave. Love, como amor, Crave. Que es un vibrador con USB incluido. Bueno, cuando estás al USB nunca te quedas sin pila, es chiquitito, tiene muchas velocidades, parece que anda de 20 puntos. Sí. Según la página web. Te lo recomiendo. Fíjate que está muy buena la página web. Como un mecánico te lo recomiendo. Crave. Espectacular. Mira, si yo tuviera que en este momento meterme algo en el orto, te recomiendo este. Lo mejor que hay, 20 puntos. Sí. Es un vibrador USB. Tiene una formita de USB. La verdad que camina como trompada. Sí, ahora, digamos, pero nadie está rescatando, ¿no?, los tiempos de la analogía, cuando no existía todo esto y con un... agarrabas y por $7 tenías un cepillo eléctrico que te podías traer de Miami. Sí. Remote Pleasure. Dos energizer. Sí. ¿Eh? Y decís... Sí. Exactamente, a perderse por ahí. Sí. aunque la afeitadora también. Yo tengo una afeitadora que tiene multifunción. No, sino tipo hay un adaptador para la mini pimer que le pones una cosa y plom. También. Y ahí va la música, drum and bass, y va el ritmo de la música. Exacto, exacto. Y quien no la jugué, alguna vez la pensó, que se ponía una naranja, dice, ay no, sí o no. Bueno. Sí o no. También un motor de cochecito. ¿Te acordás de los Playmobiles que tenían como un motorcito que venía en una época, los barquitos que era como un... Bueno. El ventilador ese que te podés... Un helicóptero. Había uno con el que estaba muy copado ahí, grabado viendo los videos, que es para hombres. No recuerdo el nombre. Lo voy a poner ahora, ya mismo, el Solo Flesh. Solo es un Flesh. Producto... Solo tiene Flesh. Lindo nombre, tiene nombre marketinero. Solo, estamos hablando del que se llena de agua. Ah. Es, le describimos al oyente, digamos, unos glúteos que vienen, digamos, con la parte de una mujer, como si fuera el relleno de un mini short, podemos decirlo, lo que viene, o sea, de la cintura para abajo hasta donde arranca la gama. Que vos le echas agua y cual bolsa de agua caliente que se pone la nona, se va cargando de agua hasta que suma temperatura y lubricación. Aparece un totó. Me hace pensar en la nona, ¿no? Un día te lo confundís y vos te llevas la bolsa de agua caliente mientras la nona se va a dormir con el Solo Flesh en las piernas. Ya lo pueden ver en facebook.com/hora/hora doble. Está el video que explica cómo funciona el Solo Flesh, que va también muy bien. Muy real también. Muy real, muy realista. Lo que tiene bueno es que no tiene forma de nada hasta que no le cargas el agua. Entonces, primero tiene la temperatura del cuerpo, que eso es muy, muy importante. Y lo podés guardar en... temperatura regular. Claro, vos lo podés, 37 grados. Ideal para el monoambiente también, digamos. Si no tenés espacio, claro. Claro. Se infla rápido, se desinfla más rápido todavía. Después hay otro producto de origen asiático que se llama Tenga Flip Hole. Tenga, como de tener, Tenga Flip Hole. Y lo invito a Félix que lo googlee. Se trata de una especie estoy todavía de... bosqueando el vibrador USB. Es también para... ¿Cómo es este? Tenga Flip Hole. Así sí. Como Flip Hole. Tenga Flip Hole. Es como un cilindro que tiene en su interior... lo invito acá al amigo a ver el producto. Ah, ese lo vi, ese... Es un encantó. Producto que tiene en su interior como unas gomas... Unas gomitas. Lo venden en el mercado. Unos libre, pelitos de silicona, parecerían, pero más gruesos. Más gruesos, que le van dando el formato. Para hombres, estamos. Para hombres, donde es penetrado y, bueno, y genera satisfacción. Claro, tiene una cavidad ajustable, regulable. Vamos a decir una bestialidad, pero es algo que envuelve el miembro masculino. Tratando de simular una vagina, una cuestión de con profundidad, tratando de poner el agujero, y reemplaza ese aquel viejo método casero de poner un bife. Yo nunca lo apliqué, pero sí conozco por lo menos la leyenda urbana del bife calentado un poquitito en el microondas como para encontrar cierta tibieza. O el famoso pastel de manzana de American Pie. Claro. Ah, mira, no vi American Pie. La uno tenía lo suyo después. La escena es muy linda. El chico empieza a tocar y siente tibio el pastel. Y empieza a enterrar un dedo, a enterrar dos dedos, a enterrar tres. Y termina metiendo el miembro, claramente, y lo sorprende el padre. Violándose a la tarta, digamos. Pero bueno, esto es algo similar. La adolescencia es difícil. Por último. Violándose, no sé, porque la tarta no dijo que no. La tarta no dijo que no. Es verdad. Capaz que le estaba re gustando. El que calla otorga. Sí, es verdad. Bueno, dato importante, es regulable, o sea, no tiene que tener cierto tamaño el pene, se ajusta a todas las medidas, se puede abrir, lavar, divino, espectacular. Por último, para las parejas. Vamos a ponernos romántico porque sí. Se está yendo el programa de las manos. Ponernos romántico, ponernos Sergio. El sitio más importante de retailing del mundo, estamos hablando del norteamericano Amazon.com, tiene una sección de productos sexuales para la ducha con, por ejemplo, penes que van como en la sopapa del baño. Ahí nos ponemos románticos. Penes sopapa. Esponjas vibrantes. Esponja vibrante. Y muchos productos más para que la ducha no sea solamente. Tenemos, por ejemplo, mira esta agarradera para cuando

trying my shoes on for a change. They look so good, but fit so strange. Out of fashion, so I can't complain. Entonces, Hernán Morré. ¿Qué es la quillete? Hernán Morré, nuestro invitado, tenía que saludar a alguna gente, que sí. Es sus socios, por ejemplo. A mis socios, Gabriel Calero, Germán Calero, Cristian Duarte. A mi novia, Silvana, que me banca, me aguanta todas las noches. No es, la no chica, es una no muñeca. Es, y tampoco es la chica de Mar del Plata. No es la chica de Mar del Plata, pero es de allá. Ah, es de allá, okay. Mira, muy bien. Ah. Y bueno, a mi Flia también, que me bancó con esta presentación. Esto se llama, esto es el invitado neófito que manda saludos. Ya te vas a hacer famoso, pibe. Gracias. Con tu application. Y ahí nos va a mandar saludos a nosotros. Hermosa columna estuvieron haciendo Manuela Saiz y Gabou. Vamos con el bolillero, así ya resolvemos, sí, la cocina del día de hoy. Recibimos Walter Cabellón, que también dijo, me quedo con el Amazonas, pero posta. Bueno. Listo, 13-7 gana el Amazonas. Está madre. Viste, Gil. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la grana de la llegadora, Cuca Dalton. Bien, Cuca Dalton, mandanos un mensaje directo con tus datos que nosotros se lo pasamos a la heladería, o sea, tu nombre completo y todos los tres últimos números de tu documento, y se lo pasamos a la heladería. Tenés 15 días para retirarlo en Heladería Cadore, que es Avenida Corrientes 1695. Esto fue El Hora Doble. Si les gustó el programa y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo en www.lahoradoble.com.ar. Le agradecemos a Leandro Torio, que todos los programas los sube y nos administra la página. Muchísimas gracias a Gabó, Manuela Saiz. Gracias. Ale Quiroga estuvo en la producción, Darío Pongo en la operación técnica, Nicolás de Trasí en los guiones, y condujeron o conducen Federico Simonetti y Felipe Buenaventura. Nos reencontramos mañana por Radio Espléndida 990 a las 12 de la noche. Bye bye. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces.